proyecto queremos que el gobierno, que los señores jueces, trate de escuchar la voz del pueblo indígena. Creo que a partir de nuestros propios valores indígenas podemos hacer muchas cosas y aportar muchas cosas a todo. Historias, reclamos y propuestas de los pueblos indígenas de nuestra región. Un espacio impulsado por Incubo, Endeva, JUM y una red de instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Damos inicio de esta manera a este programa 307 con la voz de nuestra gente, con la voz de todos los integrantes, ¿no es cierto?, de nuestras comunidades, de nuestras regiones más perdidas en los interiores de las provincias de Chaco, Formosa y Santa Fe. Contentos nuevamente de compartir con ustedes, contento de estar trabajando junto a Daniel Aguirre en la operación técnica y también junto a la compañera y hermana Mónica Charole. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo andan a todas las comunidades indígenas? Un saludo a los campesinos también que tenemos ahí por la zona del Impenetrable también. Muchísimas gracias por escucharnos cada programa con este programa de la Red de Comunicación Indígena con la voz de nuestra gente. Obviamente le tengo que saludar a nuestro operador Daniel Aguirre, que estuvo en Farco satelital hace pocos días, así que vamos a estar escuchándolo también a él en el transcurso del programa en cuanto a la experiencia, ¿no? Una experiencia interesante, y contarle un poco, ¿no es cierto?, a la gente, anticipando lo que van a conversar luego, que son espacios de capacitación armados por Farco, construidos por Farco, justamente para ir formando recursos humanos indígenas en el caso nuestro, pero también recursos humanos de los sectores populares o más marginados para que puedan tener conocimiento de lo que es la operación técnica, lo que es el manejo de radio, lo que son el lenguaje radial, ¿no? Así que nos alegra de que nuestro compañero haya estado allá formándose, capacitándose, perfeccionándose en realidad en lo que yo ya viene haciendo. Y bueno, vamos a compartir esa información más otra información institucional que tiene que ver con la ejecución de la mesa ejecutiva, valga la redundancia, de la Red de Comunicación Indígena. Y bueno, una serie más de informaciones que nos han mandado corresponsales de la red, ¿no? Así es. Mientras tanto, les invito a escuchar el primer tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a León Gieco con su tema De Igual a Igual. Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas de Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido quiero que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Continuamos en este programa regional de la red, programa 307, que está saliendo al aire ya desde hace varios años, ¿no? Y una producción de esta red de organizaciones indígenas que trabajan en lo que es la comunicación, el crear la nueva comunicación indígena en el país, particularmente en el norte del país. Queríamos compartir con todos ustedes la información y la noticia de que se ha realizado una nueva mesa ejecutiva de la red de comunicación indígena. Y estamos precisamente en esta mesa de trabajo con algunos dirigentes que participan, que integran esta mesa ejecutiva, entre los cuales se encuentra, ¿no es cierto?, el presidente de la Asociación Civil Red de Comunicación Indígena. Le vamos a pedir que se presenten a cada uno, que nos cuenten, bueno, el nombre, de dónde vienen y a qué provincia y a quién representan, ¿no? Bueno, yo me llamo Mircea Mancilla, yo vivo en Pampa del Indio, la organización que me respalda de la Comisión Zonal de Tierra de Pampa del Indio. Aclararles también, ¿no es cierto?, que Milciades, aparte de la organización, está representando a la provincia del Chaco. Yo soy presidente de la Red Comunicación Indígena también, que todo representa de todo el Chaco, ¿no? Mi nombre es Israel Alegre, soy de la provincia de Formosa, dirigente indígena, y también estoy dentro de la mesa ejecutiva de la Red de Comunicación Indígena, como delegado representando a la provincia de Formosa. Sí, mi nombre es Flora Elsa Cruz, un brubichaguazo de la Organización Asamblea Pueblo Guaraní, y también estoy en la comisión de la mesa ejecutiva en la red de comunicación indígena. Vengo de la provincia de Jujuy, el pueblo Aba Guaraní. Ah, y representando en este caso, ¿no es cierto?, a toda la provincia. Queríamos preguntarles y que nos cuenten también, para que conozca la audiencia, ¿qué es esto de la red de comunicación indígena y particularmente qué es esto de la mesa ejecutiva de la red, ¿no? Si nos pueden contar cuál es el objetivo de la mesa, para qué se reúnen. Bueno, nosotros como comisión de la mesa ejecutiva, el objetivo de la mesa ejecutiva era, primeramente, nosotros tenemos que buscar la forma para que nosotros podamos seguir trabajando dentro de la comunidad indígena en cada lugar, en cada país que donde alcanza esta recomunicación indígena. Creo que nosotros, como mesa ejecutiva, tenemos muchas cosas que hacer dentro de este ámbito, pero lo que a nosotros más nos preocupa que en este momento que la red tiene que tener vinculación con las organizaciones para que la red sigue siendo vivo, sigue siendo fortalecido, para que nosotros seguimos abriendo camino para esta mesa, buscando la unidad cada vez más, lo más lejano, los hermanos. Creo que yo estoy hablando un poquito cerrado, pero sí, el que me entiende, para mí que la mesa ejecutiva nace dentro de un ámbito donde busca un diálogo de otro lado del mundo, la vamos a decir, ¿no? Para que esta red sigue siendo más fortalecido, sigue siendo más vivo del trabajo, lo que se venía trabajando dentro de las comunidades indígenas. Para mí muy importante porque integra distintos dirigentes, distintos en cada lugar que nosotros hemos puesto dentro de esta red, para que toda la transmisión que se hace dentro de la mesa ejecutiva, creemos que estos dirigentes transmiten a las comunidades indígenas en cada organización, lo que pertenece en cada lugar. Hoy la mesa ejecutiva, este año, creo que nosotros como mesa ejecutiva, nosotros tenemos un desafío donde dice que buscar alguna manera para que esta red sea más más fuerte y más tenga más contacto dentro de cada organización, de cada lugares. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que también no podemos alcanzar a hacer, pero sí vamos a seguir siendo organizando, caminando todos juntos para llegar en ese lo que falta para trabajar de nuestras comunidades indígenas. Sí, la mesa ejecutiva, ¿no? Es ahí donde se toma la decisión política de la red, en la cual ahí donde se habla también sobre la estrategia de comunicación, ¿no? Y entonces, para nosotros, yo creo que la red de comunicación indígena, en la cual es la única organización que tiene este tipo de mesa, donde tienen las participaciones de las provincias, porque hay que tener en cuenta que la red está trabajando con 5 provincias, entonces las 5 provincias tiene en las mesas donde se toma la decisión política, y bueno, yo creo que es eso, el trabajo de la red para hablar sobre lo que es el objetivo de la red, avanzar, y también ahí donde se toma la decisión política, en la cual estamos trabajando con otras organizaciones, en la cual hacer alianza con otras organizaciones, y eso es lo que determina la mesa ejecutiva de la red. Y para nosotros, dentro de la mesa, es importante porque ahí donde nosotros tenemos voz y voto de cada provincia. Entonces, la red tiene, por ejemplo, su comisión directiva, pero también tiene estas mesas ejecutivas donde se termina esto, ¿no? Donde se toma la decisión política. Claro, y contarle también a la gente, ¿no es cierto?, que una de las características hermosas de este espacio de trabajo es que la mesa ejecutiva de la red está integrada por diferentes pueblos indígenas, pero también está integrada por ambos géneros, digamos, ¿no? Ahí participan en nivel de igualdad tanto los hombres como las mujeres. Hay mujeres trabajando, hay mujeres participando de ese ámbito de decisión, de discusión. Y bueno, precisamente acá tenemos una de las mujeres que integran esta mesa ejecutiva y le vamos a pedir su opinión. Así es, nosotros venimos trabajando, no tan solo los hermanos, los varones que son dirigentes, están trabajando, nosotros como mujeres también tenemos esa capacidad de estar también en la dirigencia, y bueno, como en la provincia de Jujuy designan las comunidades en una asamblea para que represente una mujer y llevar esta problemática a diferentes espacios de gobierno para estar ahí haciendo esto, reclamando los derechos de derechos ancestrales, como ser el pueblo Aba Guaraní en la provincia de Jujuy. Y así también estoy en en la red de comunicación indígena, en esta mesa ejecutiva, donde nosotros los dirigentes de distintos pueblos originarios consensuamos y ponernos en acuerdo para hacer esta clase de trabajo con este proyecto que estamos realizando, ¿no?, para el futuro de nuestros jóvenes de distintos pueblos, y así trabajar también juntamente con los técnicos, técnico indígena y también técnico blanco, y llegar a darle esta buena formación para nuestros jóvenes que en el en el día de mañana sean ellos profesionales, para que ellos mismos estén trabajando y llevando este trabajo a diferentes espacios por medio de prensa en distintas partes de esta Latinoamérica, ¿no? Porque nuestras voces desde aquí, desde la red de comunicación, ya se está trabajando, está llegando a distintos pueblos originarios de Latinoamérica. Y es por eso de que nosotros cada día nos esforzamos a hacer este trabajo, que venimos de distintas provincias, distintos pueblos étnicos, a hacer este trabajo. Y así trabajar, firmar, estamos a punto de firmar un convenio también con esta empresa que es la Farco, para seguir fortaleciendo esta red de comunicación indígena, y así el futuro va a ser de nuestros jóvenes, así de las jóvenes mujeres y también de los varones, ¿no? Los jóvenes que están ahora capacitándose. Y bueno, es un consensuamos para llegar a dar esta clase de capacitación en diferentes regiones, tanto el NEA y el NOA. Y así vamos fortaleciendo nuestra red de comunicación indígena. Es interesante esto, ¿no? Porque, como bien decían ustedes, no solo trabaja en lo que es la unión de los pueblos indígenas, en lo que es este sentimiento de pertenencia, este sentido de unidad que la comunicación da a los pueblos, sino que también trabaja en la formación de recursos humanos propios de las comunidades, formando técnicos, formando corresponsales, formando dirigentes indígenas para pensar el tema comunicacional, ¿no? Así es, como nosotros que ya somos mayores, no nos hemos capacitado en nuestra edad cuando éramos jóvenes, ¿no? Pero ahora, gracias a la red de comunicación indígena, nosotros también se vamos formando cómo podemos dialogar cuando nos hacen una entrevista los periodistas, tanto periodista blanco como los propios periodistas indígenas que ya están formado ya. Entonces nosotros como dirigentes estamos también creciendo en esto que es de la red de comunicación indígena. Y vos mencionabas recién la firma de un convenio, y para contarle un poco a la gente, a la audiencia, qué es esto de Farco, ¿no? Vos decías la empresa Farco, un poco para aclararle que no es una empresa, sino que es un foro argentino de radio comunitaria y que es una red también de radios, así como la red de comunicación indígena es una red de comunicación indígena. Sí, Israel. Sí, y bueno, Farco es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en la cual se va a firmar un acuerdo entre la red de comunicación indígena, porque son dos redes, entonces se va a firmar una alianza. Seguramente esa alianza va a contemplar en 5 artículos en qué se va a hacer en esta alianza, ¿no? Para luchar juntos, digamos. Y ese para nosotros es bueno, por eso firmar un acuerdo entre Farco para nosotros es tan importante, porque son dos organizaciones de que van a caminar juntos de igual a igual, ¿no? En reclamo de esto, de los derechos de la comunicación para todos los seres humanos, no solamente, sino también para el pueblo indígena. Y eso para nosotros es tan importante, llegar a este acuerdo. Claro, y si será importante este acuerdo, porque de esta manera se rompe el prejuicio que dicen que los indígenas son cerrados, que son que trabajan para ellos mismos, digamos, y en realidad en este convenio, en esta firma, digamos, lo que se establece es poder trabajar con otro sector poblacional no indígena, pero que está en las mismas situación de precariedad, con las mismas necesidades que muchos de los pueblos indígenas, ¿no? Incluso en algunas radios de Farco son radios mapuches, o sea que también entraríamos en contacto y en articulación con los hermanos mapuches del sur argentino, ¿no? Sí, como la mayoría de las radios trabajan, son radio comunitaria o radio urbana de diferentes lugares, las ciudades, en los barrios. Y nosotros también tenemos un espacio especial en esto como pueblo indígena, de también hacer llegar nuestras voces a diferentes lugares y que el mismo gobierno, tanto local, provincial, nacional, hasta internacional, sepan de que nosotros no somos los indios ignorantes o los indios cerrados, como decía el hermano recién, sino que también estamos a la par de la gente blanca, con esta red y con este espacio que es nuestro derecho también, nuestro derecho indígena, que estamos ocupando estos diferentes espacios para llegar a toda la sociedad y que estamos presentes y que le estamos dando vida a la red de comunicación indígena. Y que esta lucha por el derecho a la comunicación precisamente también la viene sosteniendo FARC, ¿no es cierto? Y está en un proceso integrando una coalición de organizaciones, de universidades, de sindicatos, donde están justamente discutiendo y armando una propuesta para una nueva ley de radiodifusión. Sí, así es, en la cual se presentó los 21 puntos, ¿no? Ante el Senado de la Nación, y se está trabajando seguramente el borrador de esa ley, pero hasta ahora no sabemos si se va a plasmar eso, lo que está ahí en esos 21 puntos, pero lo que estamos viendo nosotros no está incorporado, por ejemplo, a los pueblos originarios, y eso es lo que no se tiene en cuenta. Entonces, al no trabajar con los pueblos originarios, se están presentando una ley con un bacheo, deja como que un vacío legal ahí, porque si realmente la comunicación es un derecho para los seres humanos, entonces tiene que tener en cuenta las diversidades culturales que existen en la República Argentina. Entonces la comunicación tiene que ser para todos, no solamente para los indígenas, sino los campesinos no indígenas, los que están. Entonces, para que tenga posibilidad de también puedan acceder a esos medios de comunicación, tener una radio comunitaria. La radio comunitaria es la cual es de la comunidad y no que se trate de una mercancía. Entonces yo creo que eso es lo que apuntaría. Bueno, hermano, un poco para ir cerrando, porque hay un montón de otra información también para compartir con la audiencia. Le pedimos, para ir despidiéndonos, un poco la palabra final a cada uno. Bueno, para mí, que gracias a la audiencia que tenemos de la recomunicación indígena, sí, pero estoy alentando, así como dijo Israel, que nosotros vamos a seguir continuando trabajando en la red comunicación indígena. Bueno, así que bueno, yo también hasta donde llega nuestra voz como indígena, un cordial saludo para todos mis hermanos indígenas que nos están escuchando en este Chaco argentino, y una dirigente indígena guaraní le da la gracia y mi tumpa, ñanderu tumpa, tomai pere y cabipe y cocuarupi, areya surupaya ya popebe. Bueno, toda la bendición de parte de nuestro Dios, nuestro Creador, para todos los pueblos originarios y no originarios también, que nos escucha en diferentes lugares de esta Argentina. Y también llegará también a otros países. Muchas gracias, Yasurupay. Bueno, y también desde esta red de comunicación indígena, de este equipo de trabajo de la red, este equipo de producción, queremos agradecerles por darnos esta entrevista en nombre de, ¿no es cierto?, de Daniel Aguirre en la operación técnica, de Mónica Charole también en producción, y bueno, y mío, digamos, de estar trabajando en este espacio tan lindo que es la red. ¿Has pensado en la flecha? Qué rápido vuela y qué lejos llega. Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Hermanos, estábamos, hace pocos días, estuvimos allí en Mar del Plata, hablando sobre el tema de un encuentro que se realizó, un encuentro de mujeres que organizó la CONAMIRA, que es la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas en la Argentina, del cual, recordemos que fue el 28, 29 al 31 de mayo, hace poco, en Mar del Plata, Ellos declaran, nos habían elevado la declaración de este tercer encuentro de mujeres indígenas, que fue bastante, digamos, bueno, porque dado de que las mujeres que venían de distintas provincias plantearon en cuanto a su situación o su condición como mujer, cómo está la mujer indígena hoy día, ¿no? Si es respetada, si también le dan participación en cuanto en el ámbito político, nos referimos a los indígenas, ¿no? Entonces se plantearon muchísimas cosas, en estos casos también más allá de ser, o sea, plantear lo que es la situación actual de las mujeres indígenas, se habló también, entre otros temas, que preocupan a la mujer, como por ejemplo el tema de la tierra, la salud y la educación. Fue un debate bastante extenso y bueno también, dado de que se volcaron muchas inquietudes también. Recordemos que la CONAMIRA, esta comisión fue creado por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, donde, bueno, no estuvieron presentes los del INAI, pero hay que aclarar de que no se los convocó, dado que las mujeres decían, no, nosotros queremos debatir nuestras problemáticas sin la intervención de un blanco. Entonces, la declaración fue de esta manera: reconociendo que los pueblos indígenas tenemos derecho a través de la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17 y 22, y la Ley Nacional 23.302 y la 24.071, y demás tratados y la Declaración Universal sobre los Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, a la autodeterminación, a la política económica, social, cultural, derecho a la identidad, a la salud, a la educación, y se reconozca los derechos individuales y colectivos a la tierra y de los territorios de los pueblos indígenas, considerando que nosotras las mujeres indígenas estamos convencidas que somos capaces de trabajar como dirigentes de nuestro pueblo y comunidades indígenas, reconociendo que las mujeres indígenas seguimos sufriendo la discriminación racial, la exclusión en todos los niveles por la extrema pobreza, el machismo y la falta de acceso al poder y participación plena en todos los niveles, reafirmando la necesidad de promover la educación intercultural desde el idioma ancestral y saberes como un proceso constante y progresivo que facilita la herramienta para enfrentar los restos de la vida de los pueblos indígenas de la mujer indígena. Vamos a seguir leyendo este documento en el transcurso del programa porque nos faltaría bastante, digamos, muchas informaciones más, unos ítems más que leer, que son bastante interesantes como para ir sabiendo con respecto a la declaración que se hizo en el tercer encuentro de mujeres indígenas que fue realizado allí en Mar del Plata. Bien, acá nuestro operador nos dice que se nos ha terminado la primer media hora de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a reencontrarnos dentro de algunos instantes. ¿Qué será, qué será? ¿Qué será Bien, continuamos con nuestro programa, con la voz de nuestra gente, con la segunda media hora de este programa número 307 de la Red de Comunicación Indígena. Vamos a agradecer a todos ustedes por estar allí cada programa, cada sábado, cada día, bueno, los días que pasan las distintas radios que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente. Vamos a continuar con respecto al desarrollo de las noticias que tenemos acá en la mesa de trabajo, más precisamente en los estudios de la Red de Comunicación Indígena que está acá en la capital chaqueña. Vamos directamente a la zona, digamos que está bastante complicada, si se quiere, con respecto al tema de la inundación que nuevamente sufren las comunidades, este flagelo de la inundación. Como bien sabemos, en los programas anteriores nosotros hemos difundido, hemos tratado esta situación de las comunidades de allí, de la zona de los Huichimas, precisamente al norte de acá de la provincia del Chaco. Es muy raro porque en el sur del Chaco hay sequía, que están padeciendo nuestros hermanos mocovíes. Ahí allá por arriba, por más al norte de acá de la provincia, están sufriendo una inundación. Yo creo que estas son las consecuencias de los desmontes que hay acá en la provincia, que como recordarán, desde en el 2005 se incrementaron, y más en los 90 se incrementó el tema de la tala indiscriminada de los montes nativos. En el tema de inundación o la situación actual de las comunidades originarias, tanto campesinas, nosotros nos hemos contactado con Felipe Navarrete, a quien mencionamos siempre, que es un hermano huichí que siempre nos da una mano con respecto al tema de las informaciones. Nos habla con respecto a la situación actual de los hermanos de allí, de la zona, que están bajo agua. El agua de que proviene de Palmasol de Jujuy bajó bastante, dejó daños montón, como lo hemos dicho anteriormente, pero bajó. Y la gente hicieron campamento en el lugar donde vivían antes, le tapaba el agua, fundieron todo lo que tenían. Está todo contaminado en este momento, pero andan recorriendo los médicos. En caso de Sausalito hoy, los médicos están en el Pozo del Gallo, atendiendo todo el día hoy, los médicos de Sausalito, con grupo de agentes sanitarios, enfermeros, está por allí. Pero lo importante es que bajó el agua, se necesita muchísimo plástico, estamos pidiendo a aquel que tiene de más dirigirse con la municipalidad de Sausalito, porque ellos son los que están juntando cosas, y si por ahí alguien tiene algo de más, ropa, calzado, mercadería, lo que sea, que se dirigen con este número, que nos avisen, y que nosotros tampoco no queremos entregar las cosas, sino que venga alguien que tenga algo y entreguen ellos mismos. Está mejorando porque el uno es importante, de que bajo el agua se puede pasar por el puente Misión de Pompeya, que no se puede pasar sino solamente auto o camioneta. Recién está pasando vehículos así como tipo 350 solamente, no camión grande, porque todavía está el agua volvió todo el cauce del río Chico, del río Berbejito, está volviendo el cauce, está bajando lentamente, pero está bajando. Así que el agradecimiento que habrás llamado, Mónica, un abrazo muy grande para toda la red, todos los muchachos, colegas que están por ahí. Así lo escuchamos a Felipe Navarrete comentándonos las necesidades que tienen las comunidades originarias de allí, de la zona del Sausalito, Pompeya y en fin, todas esas zonas, de los hermanos huichí que necesitan materiales plásticos y también, entre otras cosas, como por ejemplo colchón, frazada y todo lo necesario, y más precisamente también para los chicos, zapatilla. Eso es muy necesarios para los niños de allí, de la zona, que hay que recordar, hace frío y aparte también están en una zona con bastante humedad, y más el frío, digamos, se siente, ¿no? Y a todos aquellos que quieran colaborar, nos pueden llamar al 03722 421600 o bien también nos pueden llamar al celular 1537 02, de la red indígena. Vamos a también a estar recibiendo las cosas, quienes quieran colaborar, los vamos a agradecer muchísimo para las comunidades de allí. Bien, hermanos, cambiando de tema, pero siempre con este, digamos, hilaje, si se quiere, de la lucha, ¿no? En estos casos nosotros fuimos a La Plata a interiorizarnos más sobre el tema del reclamo de los hermanos Tobas, más precisamente de todos los pueblos originarios que están habitados allí en la provincia de Buenos Aires. Ellos, como recordarán, la semana pasada nosotros hemos difundido un testimonio de dos hermanos, bueno, peticionando o reclamando más precisamente por la aplicación del decreto reglamentario 3.631 que crea el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas de allí de la provincia de Buenos Aires. Este consejo ya está armado, ya está aprobado este proyecto, pero ¿qué pasa? No se lo implementa. Entonces lo que quieren los hermanos es que se vuelque a la práctica, porque más allá de eso, de que estén firmadas todas las documentaciones, el proyecto ya está bajado y todo lo demás, entonces lo que falta es que se pongan a trabajar, pero es eso lo que falta. No se abre ninguna oficina para este Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, entonces nuestros hermanos reclaman ante los organismos de derechos humanos, tanto el gobierno de allí, de Buenos Aires, más precisamente de allí de La Plata, y nosotros estuvimos participando de la marcha que ellos estuvieron realizando más precisamente el martes. Nosotros nos hemos entrevistado con Gregory Sánchez de allí de La Plata, quien es uno de los que estaban encabezando la marcha. Vamos a escucharlo. Bueno, la reunión que tuvimos con la Secretaria de Derechos Humanos, lo mismo que nos viene diciendo hace mucho tiempo, que esto es ahora con el nuevo gobierno, el nuevo gobernador, está pidiendo una revisión o una reestructuración de este organigrama de la Secretaría, lo cual para nosotros es absurdo, ¿no? Porque esta ley fue recién aprobada y justamente contando con ella también como subsecretaria, ¿no? Aparte, ella es la tercera gestión que está como subsecretaria de Derechos Humanos y tenía conocimiento y tiene conocimiento de cómo fue armada la estructura de esta edición. Así que lo único que nosotros pedimos es decir que ella es consciente de lo que hizo y estuvo trabajando supuestamente como nos dice, es simplemente poner en cumplimiento la nueva ley como está, ¿no? Lo que nosotros vemos es tratar de demorar en barrar la cancha, que realmente esto recién fue aprobado cuando el gobernador saliente ya lo tenían 13 meses dentro de la misma Secretaría de Derechos Humanos, para lo cual también digo, la señora secretaria estuvo tres gestiones anteriores como subsecretaria de Derechos Humanos, tenía conocimiento cómo se venía organizando el organigrama de esta secretaría, así que no desconocía como. Entonces pienso yo que ella también tiene que poner su cuota realmente de sinceridad y decir, bueno, esto se demora por otra razón y no por lo que estoy planteando, ¿no? Lo que ella viene a plantearnos a nosotros. Así que bueno, vamos a empezar a tomar medidas en este sentido y si es posible cada 10, 15 días vamos a tratar de marchar por acá para que tengan conocimiento de esto el gobernador y para que ponga en funcionamiento el consejo, ¿no? Ya es. Y ahora por parte del INAI, ¿hay apoyo por parte de ellos? No, lo que es el INAI es totalmente distinto porque el INAI tiene también sus consejos, el Consejo Indígena de Participación Indígena, mejor dicho. Lo que nosotros estamos peleando porque si hay una ley provincial que hace poco se puso firmado y aprobado y todo, ¿por qué no se pone en funcionamiento? ¿No? A eso vamos nosotros, porque la ley nacional lo lleva, por ejemplo, con el INAI desde lo que es de la Secretaría, el Ministerio de Desarrollo Social. Y lo que es la provincia de Buenos Aires lo toma desde la Secretaría de Derechos Humanos porque, bueno, pienso que el gobierno, el gobernador entendió que esto debería ser tomado desde ahí, en la provincia de Buenos Aires. Y yo pienso que está bien, de cierta forma, está bien apuntado, ¿no? Pero bueno, exigimos que se ponga en funcionamiento esto, al menos el consejo, que elijan al representante o a la persona indicada para que lleve adelante este consejo, ¿no? Ya que nuestro consejo, como te digo, el consejo ya, nuestra gente, los pueblos originarios ya están elegidos. Así que bueno, estamos esperando más la respuesta de la secretaria, ¿no? Bien, así escuchábamos a Gregory Sánchez de allí de La Plata, quien comentaba en cuanto al reclamo que ellos están realizando. Hay que prestarle mucha atención, ¿no? Cada 15 días ellos van a estar marchando hacia los derechos humanos, hacia la Secretaría de Derechos Humanos y también hacia la Casa de Gobierno de allí de La Plata. Lamentablemente lo que había sostenido los propios, digamos, del organismo de los derechos humanos, decían de que hay que, digamos, primeramente ellos van a estudiar el proyecto, a ver si habría que cambiar en algo con respecto a eso. Y también pasa que, según lo que manifiestan, los derechos humanos decían de que recién están entrando gente nueva, entonces no tienen más información en cuanto al reglamento 3631, quien, bueno, acá las comunidades lo que no entienden es que por qué no se pone en marcha esto y por qué siempre este pretexto de que somos nuevos y tenemos que estar empezando de cero otra vez. Entonces eso nos parece que ya, como bien decían algunos hermanos, quieren boicotear una manera de que, bueno, retrasar o que se extienda más la espera, pero ya hace más de 6 meses que están esperando para que se implemente esto, para que se ponga en marcha, pero lamentablemente las respuestas no llegan. Si hay respuestas, no son concretas ni tampoco positivas. Vamos a ver cómo sigue esto. Nosotros vamos a estar muy atentos en cuanto a esto, el reclamo de los hermanos de allí, de Buenos Aires, de los pueblos originarios. Raíz de la vida, ¿qué será, qué será? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será, qué será? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será, qué será? Bien, hermanos, después de haber compartido varios testimonios, vamos a compartir el segundo tema musical de este programa con la voz de nuestra gente, la voz de ustedes, hermanos. Vamos a escuchar a Peteco Carabajal con su tema La Mazamorra. La mazamorra a veces es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Esa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio, el hambre es una nube con la sala de trigo. sale una pizca de ceniza de junio, esa planta que resume los desiertos salinos. Deja que la llama le transmita su fuerza hasta que ella adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino. Pero ella será siempre lo que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el paramandino. La noche que así escuchábamos a Peteco Carabajal con su tema La Mazamorra. Muchísimas gracias a todos hermanos, a las radios más precisamente también. Muchísimas gracias por el espacio que para nosotros como red, como indígenas también, agradecemos mucho porque es un espacio que nosotros lo valoramos bastante, porque no todos los medios nos abren las puertas para hablar sobre la temática que padecemos, nuestra situación como pueblos originarios de esta región NEA. Vamos a seguir con las informaciones, en este caso vamos a Santa Fe. Nuestra compañera Gabriela Sosa había entrevistado a Néstor Lanch. Bueno, nos habla sobre el proyecto de artesanía que ellos están por implementar o que ya se está por implementar en poco tiempo, ¿no? Vamos a escuchar el testimonio de Néstor Lanche, bueno, hablándonos en cuanto a este proyecto de artesanía que para nosotros como pueblos originarios es importante contar con esto y también, ¿por qué no difundirlo? Porque para que otros hermanos puedan saber y tener en cuenta de que sí se puede, ¿no? Vamos a escucharlo. Estamos trabajando en la provincia de Santa Fe. Yo soy nacido en San Javier y estoy trabajando en un departamento vecino, que es el departamento Garay. Es una región de mucha afluencia turística, donde la idea es que las comunidades puedan empezar a trabajar. Empezar, digo, porque yo sé que en un tiempo lo hicieron y ahora han dejado por algunas cuestiones, y entonces puedan ofrecer su trabajo o mercadería o cultura al turismo. ¿Cuánta gente ya está trabajando en los talleres? Bueno, hay 5 comunidades que ya estamos trabajando hace 3 meses, si bien yo empecé antes para hacer un sondeo, un relevamiento de dónde está ubicada la gente, y hace 3 meses que ya empezamos a trabajar. Y este proyecto, y yo como maestro indígena por ahí, ¿no?, que se me pasan los años y digo, tengo que empezar, ¿no?, si bien hace mucho tiempo lo hago, empezar a dar a conocer mi conocimiento, más que nada, ¿no?, a la gente indígena de cual yo pertenezco. He presentado este proyecto El año pasado al senador departamental de Garay, el doctor Ricardo Kaumann, que es la persona que me está auspiciando para que yo haga todo este trabajo, que no tiene un tiempo. Yo creo que mientras dure el mandato de los 4 años del senador, yo creo que voy a estar trabajando. Bien, así escuchábamos a Néstor Lanche, quien agradecemos también a Gabriela Sosa y a él también, porque Néstor estaba participando de una reunión de la Red de Comunicación Indígena, como en la primer media hora de este programa hemos tocado con respecto al tema de la Red de Comunicación Indígena, conversando con Minciades Mancilla, Israel Alegre y Flora Cruz, al tema del armado de esta Red de Comunicación Indígena. Bueno, Néstor estuvo también participando de esta reunión, así que agradecemos por haber, darnos un tiempo para darnos la nota, conversar con nosotros en este programa. Bien, vamos a seguir en cuanto a las notas. En este caso vamos a escuchar a nuestro operador Daniel Aguirre, quien estuvo participando el pasado 29 al 30 de mayo. Un encuentro que realizó Farco, un encuentro de técnicos, de operadores técnicos de las distintas radios comunitarias que, están adheridas a Farco. Estas radios que son importantes para nosotros, son radios comunitarias, son nuestros espacios de comunicación que nos da la posibilidad de difundir nuestros padeceres, nuestras luchas cotidianas como pueblos indígenas y no indígenas, ¿no? Porque hay un sector social que también la rema para adelante. Así que, estuvieron más precisamente nuestro operador Daniel Aguirre estuvo presente en esa capacitación de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así que vamos a escuchar el testimonio de nuestro colega. Adelante. Para mí como experiencia fue buenísimo, digamos. Es la primera vez que yo me presento a estos talleres y el conocer gente de otros lugares, operadores de otros lugares con experiencias distintas a la mía, para mí estuvo buenísimo. Además de aprender todo lo que es, o parte por lo menos de lo que es ser un operador técnico, estuvo buenísimo. Y los temas que se fueron tratando, uno fue cómo instalar el Sonfor, cómo bajarlo ya sea del FTP o de un CD, donde nos enseñaban, digamos, paso a paso cómo hacer ese trabajo. Y después lo otro era sobre el Sony Vegas, cómo utilizar ese. En realidad nos enseñaron lo básico del Sonfor y del Sony Vegas. Los indígenas, partiendo de ser como indígenas, ¿estamos, capacitados, es hora de capacitarnos en cuanto a estas herramientas que nos abren las puertas, si se quiere? La verdad que sí, que en realidad no es muy difícil. Yo creo que tendríamos que animarnos, el indígena tiene que animarse, a hacer lo que le gusta, por ahí ya sea operador técnico o aprender todo lo que sea en computación, no sé qué más decirte, pero que pierda el miedo el indígena, que se anime, que no es nada difícil, obviamente, como todas las cosas, cuesta un poco, pero después con el tiempo, cuando uno le agarra la mano, ya es fácil. Y yo creo que eso es lo que a veces le ataja mucho, el miedo a eso, a con qué se van a encontrar, pero sería bueno que se sumen más. Así yo como mi experiencia mía, yo tampoco cuando empecé con esto no sabía nada, no tenía ni idea, y veo que es fácil, y que es cuestión de animarse, ¿no? Claro, es cuestión de animarse y a no tener miedo. Bien, así escuchábamos el pequeño testimonio de nuestro operador Daniel Aguirre, quien, bueno, insta a todos los hermanos de que se capaciten, porque, bueno, es la única salida también como pueblos originarios de seguir adelante. Bueno, no sé si es la única, pero lo que sí, hay que apostar a eso también, de que nosotros sí podemos, más allá de que seamos indígenas. Antes de irnos, porque se nos está acabando el tiempo, en cuanto al tema de la declaración del tercer encuentro de mujeres indígenas, las mujeres indígenas instan a las organizaciones de mujeres indígenas a implementar, articular contactos y ampliar los espacios de mujeres indígenas, vinculando a las participaciones políticas, acceso a la comunicación en todos los niveles para el trabajo integral con todas la sociedad. Y también recordar a las instituciones, ONG y organizaciones indígenas a sistematizar las experiencias e informaciones metodológicas de las estrategias de las mujeres indígenas. Y también, bueno, hay que recordar que a todos aquellos que quieran tener más contacto o saber más información con respecto al tema de la CONAMIRA, hay que contactarse con Mario Valdés. Él está en el INAI, se puede entrar también a la página del INAI, así que a todos aquellos que lo puedan hacer, lo pueden, bueno, hacerlo, así que están bienvenidos. Bien, se nos ha terminado la hora. De mi parte, muchísimas gracias, hermanos, hermanas, amigos, colegas de todas las comunidades indígenas, tanto campesinas. Será para el próximo encuentro, y los saludamos también a nuestro compañero y amigo Jorge Frías. Gracias, Mónica. También mi agradecimiento para Daniel, que nos estuvo acompañando, que siempre nos está acompañando, y para todos los operadores que ponen al aire este programa de radio, ¿no? Mi agradecimiento de nuevamente a las comunidades y a toda la audiencia que nos permite entrar a sus casas semana a semana a compartir las informaciones, las novedades que vienen desde las comunidades indígenas y desde, bueno, de todos los sectores populares de este norte argentino. Muchas gracias, y será entonces hasta el próximo programa. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.